7 minutos y ya saben que cada 15 días nosotros abrimos nuestro tiempo en la sintonía de la mañana de Radio Brique al ámbito de la psicología infantil y juvenil. Lo hacemos gracias a la colaboración de la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que nos acompaña en la mañana de Radio Brique y a quien nosotros damos ya la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenas tardes y bienvenida de nuevo. Parece que aquí no la tenemos. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Lourdes para, bueno, pues poder ofrecerle ese espacio. Ahora sí, Lourdes Castro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ahora sí podemos escucharte. Bueno, pues como decíamos, cada 15 días nosotros abrimos tiempo en la sintonía de la mañana de Radio Brique para hablar sobre este marco, el de la psicología infantil y juvenil, que es tan amplio, donde cabe todo y donde, bueno, pues los padres tenemos tanto que aprender, ¿no?, a la hora de tratar a nuestros hijos. En concreto, hoy he seleccionado un tema que nos hace, bueno, pues ser sobre todo muy observadores, ¿no?, a la hora de ver las relaciones sociales que pueda establecer nuestros hijos, porque vamos a hablar de la importancia de tener amigos, de los amigos y de, bueno, pues las dificultades que pueden tener nuestros hijos en momentos determinados o a lo largo de toda su vida para establecer esas relaciones, para hacer amigos. ¿Por qué son tan importantes los amigos? Por ahí podemos comenzar, pues, ¿no? Claro, la verdad que el tener amigos es algo y esa fase que empieza cuando nuestros hijos empiezan ese proceso de socialización, ¿no? Es buenísimo porque a veces no le damos tanto valor o no le podemos dar más valor a alguna actividad o a algún aprendizaje, pero el tener compañeros de juego durante la infancia hace a los niños más seguros, ¿vale? Les ayuda a tener un mejor autoconcepto de ellos, desarrollan más habilidades sociales y desarrollan una mayor capacidad para regular sus propias emociones, porque tiene que haber siempre una negociación, un esperar turno. O sea, hay una cantidad enorme de habilidades que van desarrollando en el trato con sus iguales que les aporta, pues como he dicho, al fin y al cabo, un mayor desarrollo de su personalidad y sobre todo de sus habilidades sociales. Entonces, está claro que si hay un refrán que dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Entonces, es uno de los grandes patrimonios que podemos dejar a nuestro hijo, que tengan grandes amigos, ¿vale? Entonces, hoy en día se considera una de las grandes claves de la felicidad y aparte porque es una necesidad. El ser humano es sociable por naturaleza, no es que nos guste estar con personas, es que es vital para nuestro desarrollo. Es más, hay personas que por un momento en su vida pueden estar pasando una mala etapa y evitan estar con más personas, hay como un rechazo, pero eso no le hace estar bien, ¿vale? Entonces, está demostrado y está claro que el ser humano es sociable por naturaleza y necesita estar con personas. Y evidentemente, pues esto en nuestro hijo, en los niños, es igual de importante y forma parte de un desarrollo pues vital y de un aprendizaje básico para ellos. Claro, dependiendo de la edad, hay un concepto diferente de amistad. La elección del tema, Rocío, es por eso, porque es un tema que recurre mucho en consulta. Aunque nos parezca que los niños hacen amigos muy fácil, no es tan fácil. Hay niños que tienen dificultades y la verdad que la familia lo pasa mal, porque cuando se ve a un niño aislado, un niño que no invitan a cumpleaños, un niño que está solo en el patio, es duro, ¿eh? Es muy duro para la familia y para el propio niño, para el primero, por supuesto. Facilidad para hacer amigos y para deshacer también amistades, ¿no? Ahora es fulanito mi amigo, ahora ya no es mi amigo, eso también puede ser una constante, ¿no? Cuando hablamos de edades muy tempranas sobre todo, ¿no? Pero bueno. Por eso, claro, es una de los apartados uno de los apartados que quería trabajar eran las fases, ¿no? Las fases del niño y de la amistad, porque evidentemente no es lo mismo al principio que a medida que van avanzando. Y muchas veces los padres nos preocupamos mucho porque de repente nuestro hijo ya no quiere jugar con el niño este que jugaba tanto y que a nosotros nos gustaba tanto. Pues no tenemos que darle importancia porque en los primeros años el concepto de amistad es muy efímero, como tú dices, ya no eres mi amigo, ahora sí eres mi amigo, ahora ya no te quiero. Entonces va cambiando, ¿vale? Entonces es muy importante, Rocío, entender que los primeros años los niños suelen jugar en solitario o con los padres, ¿eh?, en los primeros años de vida. Su primer entorno es la familia. El niño es social, pero es más de cara a la familia, ¿vale? Empiezan a desarrollar aspectos básicos como es saludar, como es mirar a los ojos, que ya eso es el inicio de las habilidades sociales, de relacionarse con el otro. Más tarde ya empiezan la guardia o el cole, no tienen por qué empezar con la guardia o el cole, y ahí empiezan a surgir pues ya las primeras amistades, en el parque también, cuando salimos a la calle, y poco a poco pues va produciéndose ese aprendizaje, ¿vale?, de acercarse a los demás, de iniciar conversaciones, de compartir, de jugar en equipo, pedir permiso. Al fin y al cabo, todas esas estrategias que hoy en día denominamos las famosas estas habilidades sociales, que ahora están tan de moda, ¿vale? Pero es importante entender que al principio, en torno a hasta los 3 años, el niño tiene más una tendencia a jugar solo. Es verdad que a lo mejor va al parque, se junta a otro niño que más o menos de su edad, habla, intercambian muy poco, pero luego, en cuanto te das cuenta, ya están jugando solo, ¿vale? Es algo natural que no hay que preocuparse. ¿De acuerdo? Entonces, comparten a lo mejor juguete o comparten espacio, es común, pero lo que es el juego es en solitario, ¿no? En solitario, más o menos hasta de 0 a 3 años es así, ¿vale? Luego, entre 3 y 6, ya los amigos comienzan a ser más importantes. Sobre todo ya cuando empieza la etapa de infantil en el cole, pero claro, hablamos de amigos importantes, que ellos lo mencionan mucho, que hablan mucho de su amigo, pero una amistad muy efímera, ¿vale? Son amistades muy poco estables, le llamamos amistades un poco geográficas, depende de si coinciden en el parque. Muchas veces con este niño, pues este es mi amigo, por características muy muy superfluas y muy muy banales, ¿vale? Pero aún así ellos ya van teniendo un sentido de pertenencia. Este es el niño que juega conmigo en el parque, o este es mi vecino, o este es el que está conmigo en la piscina, este es mi compañero de clase. De hecho, cuando se ven por la calle les da mucha alegría porque ven a alguien que pertenece a su grupo. Y ese sentido de pertenencia es muy positivo para ellos y para su autoestima y para su propio autoconcepto, ¿vale? Entonces, digamos que ahí empieza, a partir de los 3 a los 6 años, empieza el proceso de socialización más importante, ¿vale? Entonces, si en esa etapa no comienzan los amigos, sí que más tarde el niño puede empezar a tener ya problemas de adaptación. Y por eso sí que tenemos que empezar a trabajar y a tener en cuenta esas habilidades sociales que podríamos denominarlas como el conjunto de destreza o competencia que ponemos en marcha cuando nos relacionamos con personas que nos rodean. Y de hecho, a muchos adultos a veces les faltan muchas habilidades sociales, porque les cuesta relacionarse, incluso teniendo buenos trabajos, pues a lo mejor luego en el trato no saben, les falta esa actitud y esa forma, ¿vale? Entonces, las habilidades sociales, quien tiene habilidades sociales casi siempre le va a ir bien en la vida y le va a ir bien en su trabajo, porque son personas exitosas, saben relacionarse, saben conseguir objetivos y no tienen por qué ser líderes de grupo, ni mucho menos. Simplemente que tienen relaciones sanas en las que se sienten a gusto, confiados y seguros. Y ese aprendizaje tienen que empezar a desarrollarlo desde muy pequeño. Y en esa etapa de 3 a 6 años, que es cuando empieza, luego ya cuando son más mayores, ya sí empiezan a hacerse grupos en función, que digamos la etapa escolar, que empiezan ya en función de los gustos. Si a él le gusta el fútbol, o si a mí me gusta el balonmano, si coincidimos en natación, si a él le gusta estos dibujos, o le gusta esta película, y ahí sí empiezan ya a tener un poco más de preferencia, ¿de acuerdo? Ya bueno, ya luego pasamos a la preadolescencia, adolescencia, donde empieza esa amistad profunda. Lo más importante del mundo. Que nunca jamás se van a separar, que no se van a casar, que van a vivir para siempre juntos o juntas. Esa etapa tan idílica de la amistad, que luego, pues bueno, se rompe ahí de una forma. Pero sí, ya poco a poco, a medida que va madurando la amistad, va apareciendo un concepto de mayor libertad. Donde tú eres mi amiga, pero también puedes tener otra amiga en el baloncesto, puedes tener otra amiga en el baile, y no quiere decir que no seas mi amiga, ¿vale? Va, digamos, madurando. Pero vamos, ¿qué es lo que digo, Rocío? Esto tiene una maduración, pero que muchos adultos maduramos y seguimos con un concepto de la amistad muy idealizado, donde sufrimos mucho, donde nos victimizamos. Por tanto, es muy importante ver qué modelo tenemos nosotros de amistad, qué amigos tenemos, qué comentarios hacemos de la amistad, y eso va a repercutir mucho en el tipo de relación y de amistad que establezca nuestro hijo o nuestra hija, ¿vale? Porque siempre hay frases tipo de amigos no hay, no te puedes fiar de ninguno, eso es catastrófico para nuestro hijo. Y quizá muchas veces es que los adultos tenemos un concepto de la amistad demasiado idealizado, ¿vale? Queremos buscar el soporte de nuestra autoestima y de nuestro propio autoapoyo en un amigo, y eso es un error. Y por eso a veces pues no nos sentimos tan defraudados. no es bueno transmitirle ese sentimiento a los niños, ¿vale? Uh-huh. Hay que transmitir un concepto positivo de la amistad, claro. ¿De acuerdo? Pero sobre todo poner niños seguros, porque si ponemos en juego niños seguros, van a establecer relaciones buenas y sanas. Claro. Bueno, nos decías que podemos comenzar a preocuparnos en cierto modo a partir de esa etapa, ¿no? Desde los 3 a los 6 años, que es cuando comienzan a establecer esas relaciones de amistad entre sus iguales, y cuando puedan tener más dificultad para poder obtenerla. Es en ese momento cuando podemos ver si hay un problema o no, y podemos además también identificarlo, ¿no? Porque ¿cuáles son las causas de esas dificultades para establecer amistad? Bueno, pues las causas hay múltiples, ¿vale? Como ya digo, el origen está en una falta de habilidades sociales, cuando el niño no tiene las suficientes habilidades sociales, ¿vale?, que le generan, lo que he dicho, esas destrezas, ¿no?, para y esas competencias para relacionarse. Al no tenerlas, ¿vale?, pues tiene una dificultad para hacer amigos y, pues claro, a la hora de interactuar con ellos hay conflicto o hay un rechazo. Hay varias causas que al final lo que es la relación no funciona. Lo que son las causas, bueno, pues a veces, por ejemplo, una de las causas muy muy comunes en esa edad es la excesiva timidez. Hay niños y niñas que son excesivamente tímidos, que aunque en casa no lo sean, porque es verdad que un niño tímido o una niña tímida a lo mejor en casa es suelto, pero luego en la calle se puede poner nervioso y claro, el niño o la niña no tiene la capacidad de decir siento vergüenza, sino que a lo mejor pues lo desarrolla aislándose, no queriéndose relacionar, suelen hablar muy muy muy bajito, se ponen nerviosos. Bueno, con esos niños hay que tener paciencia, hay que respetarlos porque es una forma de ser y no es malo. Suelen ser niños y niñas más selectivos, a lo mejor no van a estar en grupos muy grandes o cuando hay mucho ruido, pero poco a poco ellos se van acercando y van realizando sus estrategias y se van juntando con niños o con niñas que por su forma de ser más introvertida pues conectan más y aunque son tímidos a medio plazo tienen buenas relaciones, ¿vale? A lo mejor no, yo pongo un ejemplo, en un cumpleaños o en la plaza del pueblo, ¿no? Un niño extrovertido llega, rápidamente se suelta el brazo de la madre, se va con los niños que hay y empieza a jugar. Sí. Un niño tímido no, un niño tímido se queda pegado a la madre, poco a poco se va retirando, poco a poco se va acercando. Bueno, hay que respetar ese ritmo y no empezar a agobiarlo porque quizás eso lo que puede provocar es que lo anule su proceso y se corte y se quede sentado, ¿vale? Entonces, la timidez es algo que lo va a ir superando, que no hay problema, que forma parte de su personalidad y que sobre todo yo ahí digo respeto, máximo respeto, ¿vale? Luego, niños que se enfadan con mucha facilidad. Es verdad que a veces la falta de estrategia a nivel social puede deberse a un aprendizaje erróneo en casa, ¿vale? Donde no se le han dado las pautas suficientes, donde siempre se han salido con la suya, donde han pasado mucho tiempo con adultos y siempre hacen lo que quieren. Entonces, cuando interactúan con sus iguales, pretenden hacer lo mismo. Y a veces esos fallos de habilidades sociales vienen ya de casa, del entrenamiento que han tenido en casa. Otras veces, como he dicho, del temperamento del niño, ¿no? Niños pues que son más introvertidos o niños más extrovertidos. Otra causa, niños que no resuelven bien conflictos. O sea, cuando se discute, pues no suelen expresar, se callan, aceptan la autoridad del otro niño, no ponen su punto de vista o todo lo contrario. Niños muy autoritarios que cuando hay un conflicto se ponen por encima del otro, se hace lo que ellos quieran, ¿vale? Ya digo que estas causas siempre vienen provocadas normalmente por un mal entrenamiento en casa de las habilidades sociales, ¿vale? Un síntoma es cuando vamos con nuestro hijo ya a una edad que empieza a socializarse y vemos que todos los niños vienen a quejarse de nuestro hijo. Es que me ha quitado no sé qué, es que no quería jugar, es que ha faltado el turno. Si siempre nos sucede, tenemos que pensar un poco qué modelo hemos tenido en casa, ¿vale? Porque a veces, queriéndolo proteger y queriendo darle lo mejor, pues luego lo que le estamos haciendo es un mal entrenamiento y lo dejamos en la calle, pues un poco, como se suele decir, con el culo al aire, porque no tiene esas habilidades desarrolladas para el grupo. Luego, otra causa, Rocío, que eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque hay familias que sufren mucho a diario con esto y a veces falta la conciencia, es cuando los niños tienen dificultades de aprendizaje. Hay algunas dificultades de aprendizaje y de atención que pueden interferir en la relación con sus iguales, ¿no? Claro. Tiene un impacto directo sobre estas habilidades sociales, porque algunas de estas dificultades afectan a la habilidad de comunicación. El niño no se expresa bien o no se le entiende, ¿vale? O le falta comprensión oral. Entonces, lo que genera una dificultad en la conversación y los otros niños pues le empiezan a dar un poco de lado porque no lo entienden o se dan cuenta que el otro no se entera y ya empiezan a darle un poco de lado, ¿vale? Otros trastornos como es Asperger, autismo, que conlleva una variedad de conductas que obstaculizan el camino para hacer amistades, porque son niños que tienen mucho problema con los turnos, que no entienden el doble sentido, no entienden la broma. Entonces, desde fuera, este tipo de niños a veces pueden dar la imagen de maleducado, pero lo que tienen detrás pues un trastorno, que no siempre, ¿eh? Hay críos que es verdad que han tenido un mal entrenamiento en casa, pero ya digo, por ejemplo, en el trastorno del Asperger, pues eso lo sufren porque ellos realmente es que tienen esa dificultad, no es que no quieran, sino que les cuesta bastante, pero bueno, en ello está su tratamiento, uh-huh. En el entrenamiento de esas habilidades, ¿vale? Y bueno, y luego otra causa bastante común, pues puede ser ya el acoso escolar. Niños que desde un principio ya se empiezan a apartar porque alguno, pues por alguna razón le empieza a anular y a dar de lado, ¿vale? Porque como siempre digo, el acoso no solo es que le peguen, sino el acoso también es ignorar y dar de lado y dejarlo fuera, ¿no? Entonces, ya en grupos pequeños, por desgracia, se está empezando a dar. Que por alguna razón el niño o la niña es un poco más tímido y el resto del grupo ya le empieza a dar de lado, ¿vale? Y bueno, pues suele venir ya provocado, es uno de los primeros síntomas de acoso escolar, ¿vale? Uh-huh. Niños que tienen dificultades para hacer amistades. ¿Qué? ¿Sí? O niños, sí, que de más mayores han sufrido acoso, y los niños que sufren acoso se quedan muy marcados para establecer otras relaciones, les cuesta bastante volver a confiar. Hombre, lógico. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo nosotros como padre? Además, en doble sentido, ¿no? Por un lado, para ayudar a nuestros hijos a que tengan esas relaciones sociales sanas, ¿no? Y para que sean felices. Y también, al mismo tiempo, intentar que a través de nuestros hijos se ayuden a aquellos pequeños que les resulte más complicado hacer amigos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Eso es importante, porque no, es verdad que no estamos cada vez con una educación más elitista, donde nuestros hijos están desarrollando más capacidades, donde sacan mejores notas, y todo eso es maravilloso, pero a veces nos estamos dejando demasiado de lado al otro, al compañero, al que se queda al lado, al grupo. Siempre está, muchas veces no nos damos cuenta, pero los valores que estamos inculcando son demasiado individualistas, ¿vale? Y hay muchos niños que se quedan atrás. Mira, la forma de ayudarlo, traigo algunas pautas, pero lo que sí me gustaría decir, lo primero, Rocío, es que a veces, cuando yo entiendo que es muy desesperante como madre el ver que tu hijo se está quedando en el recreo solo, o ver que no juegan con él, o que no le invitan a un cumpleaños, o que están en el parque y no quieren que juegue, ¿no? Pero a veces los padres intervenimos en plan madre o padre coraje, y lo que hacemos es estropear más la situación, porque y lo que estamos haciendo es quitarle a nuestro hijo esa autoridad. Si mi hija está en el parque y alguna niña le dice que no juega al columpio y voy yo a decirle a la niña que mi hija sí juega, que por qué no la deja, lo que estoy haciendo no es defender a mi hija, es todo lo contrario, es dejarla indefensa, porque le estoy transmitiendo a la otra niña que mi hija es débil y tengo que ir yo a defenderla, y se lo estoy transmitiendo a mi propia hija. Porque si mi hija, ese día estoy yo, mi hija va a jugar, porque yo he estado, pero cuando yo no esté, mi hija se queda totalmente indefensa porque no sabe hacerlo sola. Entonces es muy importante que para trabajar las habilidades sociales con niños que tienen dificultades, lo hagamos de una forma indirecta, que nunca trabajemos ni intervengamos directamente cuando están los otros niños, porque estamos dejando a nuestro hijo, lo estamos dejando en evidencia. Es como si un compañero te hace una corrección delante de un grupo, de otro grupo de trabajadores, ¿no? Te dejan evidencia. Siempre se corrige en privado, ¿vale? Y se alaba en público. Eso es muy importante, ¿eh? Las correcciones en privado y los halagos en público, porque si no ya se queda el niño etiquetado. Entonces es muy importante esas intervenciones. A mí me da mucha pena, porque imagino que la desesperación tiene que ser máxima cuando esa madre llega: oye, ¿por qué no habéis invitado a mi hijo al cumpleaños? ¿Por qué no jugáis con él en el recreo? Eso no sirve de verdad para nada, porque el niño o los niños la van a mirar, la van a escuchar, y cuando se den media vuelta van a hacer lo que quieran. Entonces ahí está debilitando a esa niña o a ese niño porque al final se ríen de él, le dan más de lado y no ayuda, de verdad que no ayuda. Uh-huh. Es muy importante intervenir y trabajar las habilidades sociales de una forma indirecta, ¿vale? Entonces, lo más importante, Rocío, crear una buena autoestima. Si hemos criado a niños con afecto, ¿vale?, serán niños seguros. Y al ser niños seguros establecerán relaciones sanas porque sabrán lo que permiten y lo que no permiten, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es muy importante elogiarle y felicitarle, siempre utilizar adjetivos positivos, no etiquetarlo con partes negativas cuando llegamos a algún sitio. Es que es muy nervioso, o es que es muy nerviosa, es que es muy tímido, es que es muy tímida. Evitar eso, ¿vale? Siempre hacerlo de una forma positiva y evitar todo lo que sean adjetivos negativos. No forzarlo a que sea bueno, porque a veces tenemos ese concepto de bondad tan añejo y tan rancio, de no, lo tienes que compartir todo, no, lo tienes que dejar todo, y le quitamos, claro. Yo no estoy diciendo, cuidado Rocío, que no estoy diciendo, si te pegan, tú pegan, no, pero sí un poco dejarlo, que él como niño tiene innato una capacidad de defensa que a veces los adultos se la quitamos, ¿vale? Con esa manía de tienes que ser bueno, tienes que hacerlo todo, tienes que jugar con todo. Entonces, lo que empezamos a hacer es que el niño poco a poco no pierde esa capacidad suya propia de elegir, de discernir, de saber lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, ¿vale? Entonces, es importante no forzarlo a que sea bueno, sino simplemente a que sea un niño. Cuando hace algo malo, se le corrige, ¿vale? Pero ese esfuerzo le quita mucha defensa al niño. Es como el tema de compartir, venga, tenemos que compartir a la fuerza. Yo recuerdo no hace mucho que nos planteaban un curso, vosotros compartís vuestro coche, o seguro que alguno tenéis dos casas, compartís vuestra casa al vecino, ¿no?, ¿verdad? Entonces, ¿por qué obligáis a los niños a compartir tanto? ¿Verdad? Un poco lo hacía así, en plan broma, pero sí. Es verdad que a veces son pesados. Es cierto que es bueno que lo invitemos, que descubran lo positivo de compartir, porque luego él recibe, él da y se lo pasa bien, pero siempre con un respeto, ¿vale? Y que vaya defendiendo lo que es suyo, cuando quiere dejarlo, cuando no quiere dejarlo, siempre con un poco de respeto. A veces le decimos compartir y no estamos compartiendo, sino que directamente le arrancamos el juguete de los brazos y se lo damos al otro niño, entonces él siente que le hemos perdido el respeto, ¿vale? Siempre un poco. Otra cosa es el caso, como yo siempre digo, ¿no?, que el niño está jugando en el patio y de repente la pelota que tiene llegando nada, viene otro niño, la coge y él la quiere. Eso sí es egoísmo. Ahí es verdad que hay que inculcarle el compartir porque no lo estaba utilizando, pero entendemos que si el niño está jugando con su camioncito y llega otro niño y se le arrebata, ¿cómo le vamos a decir que tiene que compartir, no? Estaba jugando y no quiere compartir, ¿vale? Entonces, ese concepto tan amplio de la bondad, vamos a delimitarlo un poquito. Por supuesto, Rocío, dar ejemplo, ¿vale? El ejemplo se da, pues, si ve a unos padres que establecen relaciones sanas, que no nos enfadamos con lo más mínimo con cualquier persona, que tenemos amigos, que no hablamos mal de los amigos. Ejemplos tan simples como llegar al parque, ¿vale? Y como madre decirle hola a las personas, eso mi hija lo está viendo, pero es que hay padres que llegan al parque y no saludan a nadie. Entonces, eso es un ejemplo que tiene su hijo o su hija, ¿vale? Cuando yo necesito algo, es bueno que mi hija vea cómo yo lo pido. Quiero un vaso de agua, pues voy al camarero y se lo pido, e irla invitando a que ella lo haga. Venga, ahora ve tú y lo pides tú, ¿vale? O ve tú pidiendo esto, irla instruyendo en esas habilidades sociales básicas, donde ellos se van iniciando y van desarrollando esa seguridad en ellos mismos, ¿vale? Pero es muy importante dar ejemplo. Luego, es verdad que hay veces, bueno, esto es un poco la forma de ser, pero hay matrimonios que siempre, o padres que siempre van solos, ¿vale? Y que no digo que sea malo, pero claro, normalmente son niños que tienden a estar más tiempo solos porque comparten con menos niños, ¿vale? Entonces, cuando tenemos hijos, es verdad que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por buscar, bueno, pues que ellos tengan más relaciones. En vez de ir a un bar donde podemos estar más tranquilos, pues tratar de ir al lado del parque, que puedan estar con más niños. Eso lo tenemos que ir haciendo nosotros e ir dando ejemplo, ¿de acuerdo? El evitar las etiquetas, lo que es la etiqueta, ¿vale? Que lo volví a remarcar porque a veces, muchas veces, es que es muy vergonzoso, es que es muy miedoso, es que le da mucho miedo, no sé qué. Uy, es que está fatal. No, Eso no, no tenemos que explicarle a nadie una mala actuación de nuestro hijo, ¿vale? Porque todos los niños se comportan mal. Y yo no sé por qué tenemos esa malísima costumbre de que cuando nuestro hijo hace algo malo, vamos, que yo es que me veo todas las tardes en eso y me lo recuerdo a mí misma, que no tengo que dar explicaciones, que si mi hija ha protestado y lo ha hecho mal, pues no tengo que justificarla, ya está. Ni tengo que empezar, es que no ha dormido bien, o es que no ha comido, es que está cansada, no pasa nada, ¿vale? Sí, es verdad, tiene toda razón, vamos. Yo, bueno, es que es verdad que cuando una le toca es cuando se da cuenta. Y luego, yo para ayudarlo, lo más importante es el diálogo. Preguntarle, a medida que tienen 3-4 añitos, ya ellos empiezan a entender por qué no juegan, o qué les pasa, o si no se sienten a gusto, o qué les ocurre, ¿vale? Para que vayan un poco expresando sus emociones. Y sobre todo, Rocío, la premisa más importante es el respeto. Hay que respetar los ritmos, ¿vale? Una cosa es que mi niña o mi niño esté siempre solo en el parque, y otra cosa es que él cuando llega le gusta ir más lento, no llega directamente a hablar con todos los niños. Eso hay que respetarlo, porque es respetar su ritmo y respetar su personalidad. Es verdad que nos gusta mucho más un niño o una niña que una castañuela, que habla con todo el mundo, que se apunta a todo, pero bueno, todos los niños no son así, y el mayor acto de amor que se le puede practicar a un hijo es el respeto. Otra cosa es que veamos que el niño o la niña está sufriendo, ¿vale? Que lo está pasando mal, que se siente solo. Entonces sí hay que interactuar, ¿vale? Y hay que intervenir y hay que tomar. Evidentemente, ahora lo tenemos muy fácil. Cuando empezamos a ver las salidas del cole, observar cómo nuestro hijo interactúa con los demás, si vemos algo raro, una pasadita así desapercibida por el recreo y observar dónde está, si está solo, y si ya vemos señales de que nuestro hijo pasa demasiado tiempo solo y no está interactuando con el grupo, sí que es verdad que hay que hablar con el tutor primero, ¿vale? Y tratar de marcar algunas directrices, porque es que el cole es un campo de entrenamiento maravilloso, es una herramienta buenísima para trabajar eso, y si de ahí ya no mejora, pues sí que a lo mejor habría que ponerlo en manos de un especialista, ¿vale? Pero primero trabajar, comentarlo con el tutor o con la tutora y tratar de empezar a trabajarlo en el cole, que es lo que está pasando, si hay algo más que no estamos viendo. Claro, sobre todo porque pasan muchas horas, ¿no? Toda la mañana, 5 horas prácticamente, claro, con niños de su misma edad. Exacto, con un grupo de iguales. Entonces es vital. El mayor cuando un niño en el cole empieza a tener problemas con las relaciones, porque de antes no importa, siempre hay tiempo, hay niños que han estado en guardia que se relacionan más, niños que no han estado en guardia que son más tardíos, eso no hay problema, hay tiempo. Pero cuando ya en el cole van pasando los meses y vemos que el niño le va costando, sí que hay que plantearse por lo menos alguna intervención y alguna medida para irlo solventarlo y poniéndole nombre a lo que está pasando, ¿vale? Sobre todo eso. Y por encima de todo, respeto, ¿vale? Respeto a nuestro hijo. Son las pautas a tener en cuenta, para ayudar, ¿no?, a nuestros hijos a, acabar con esa dificultad a la hora de hacer amigos, de establecer relaciones sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya para concluir, cuando los pequeños inventan la figura del amigo imaginario, ¿no? ¿Esto es un signo de que el niño tiene dificultad para establecer amistad o no tiene nada que ver? Es que tiene una vida interior muy activa. Eso, el amigo imaginario, que a los padres nos da un miedo tremendo, surge en torno a los 2-3 años, ¿vale? Y forma parte de una etapa que le llamamos el pensamiento mágico. El niño tiene un mundo interno maravilloso, mágico, creativo, y ahí aparecen pues todos los seres donde él da vida, donde están esos amigos imaginarios, ¿vale? Pero no hay que preocuparse, no hay que reprimirlo, Rocío, no hay que castigarle, decirle no digas eso, es una tontería, pero tampoco estimulárselo, ¿vale? No es ni malo ni bueno, simplemente es. Entonces yo aconsejo que no se le riña porque hable de su amiga Manolita, pero que tampoco se lo estimulemos y le digamos, y Manolita viene con nosotros, vamos a comprarle gusanita a Manolita, eso tampoco, ¿vale? Porque ya es verdad que ahí se puede retroalimentar demasiado esa etapa y prolongarse más de lo debido, ¿de acuerdo? Pero bueno, es verdad que es una buena herramienta porque al observar lo que el niño habla con ese amigo imaginario, el niño expresa muchas emociones reprimidas, emociones que no es capaz de sacar por sí solo. Pero bueno, con un amigo imaginario, cuando está jugando con el juego simbólico, cuando está jugando con la muñeca o con su muñeco e inventa, todo lo que va hablando forma parte de su pensamiento. Entonces eso es oro líquido, ¿vale? Y muchas veces decimos, venga niño, juega, y nos olvidamos. Y no digo que estemos pendientes ni que pongamos una grabadora, pero que de vez en cuando es importante ver, porque en función de lo que van a hablar, de lo que van hablando, ¿no? Pues tú vas viendo cómo lo vas adquiriendo. El otro día escuché, por ejemplo, una conversación de mi hija simulando el cole, y yo, a mí me da ya mucha información de cómo ella se está integrando, de qué es lo que hacen, de cómo lo va absorbiendo. Entonces, bueno, es una buena herramienta de comunicación, pero ya digo, es algo natural, que no hay que darle mucha importancia, y bueno, que está en torno a los 2-3 años, y que si un niño sale de esa etapa y continúa, pues sí que es verdad que ya hay que ver un poco qué es lo que pasa ahí. La premisa es no reprimirlo, pero tampoco fomentarlo, ¿vale? Tampoco estimularlo. Bueno, pues son los consejos, las pautas y el tema que hemos abordado hoy, sobre la importancia de tener un amigo. Como seres sociales que somos, necesitamos relacionarnos con los demás, con el resto de seres, y evidentemente, bueno, pues los niños también, ¿no? Comenzar a establecer esas relaciones y a estimular esas habilidades sociales desde los 3 años es importante. Ahí quedan esas pautas también, ¿no? Para que los padres puedan trabajar con los niños que puedan tener una mayor dificultad a la hora de hacer amigos. El tema de hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a Lourdes Castro, que nos ha acompañado en la mañana de este lunes. Lourdes, muchísimas gracias como siempre por ofrecernos todos estos deberes para casa, que yo siempre digo que nos llevamos cuando hablamos contigo. Volvemos, si te parece, en 15 días. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días.